Y me refiero también de Benito de Jesús, de este compositor puertorriqueño. Y me refiero, decía, a Sigamos Pecando, con el trío Borinquen. Imposible que nula nuestras vidas. Hay un cielo de sombra que no nos deja luz. Y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todos se opongan, tú estarás en mi risa, estarás en la espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella en mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia. Bien, pues, era el trío Borinquen. Realmente el sonido no estaba muy bueno. A ver, se pasa con estas grabaciones antiguas. Seguimos con otra composición de Benito de Jesús, una de las más famosas quizás en Latinoamérica, ¿verdad? Y quien la hizo famosa sobre todo fue Julio Jaramillo. Así que vamos a escuchar nuestro juramento de Benito de Jesús. Mi cadáver dejar caer.

Marco Antonio Muñiz, que integraba los tres haces, ¿verdad? Después cantó en solitario. El compositor mexicano Luis Alcaraz compuso canciones que aún, por supuesto, hasta ahora se siguen escuchando. Voy a nombrarles algunas: Viajera, Bonita, Prisionero del Mar, o una que vamos a escuchar seguidamente, Quinto Patio, autor de más de 200 canciones y de la música, de la banda sonora de 24 películas. Además, era poseedor de director, dirigía varias orquestas, no solo una. Bueno, pues un compositor muy, muy querido y admirado en ese país, en México. Esto es Quinto Patio, con Felipe Rodríguez y el trío Los Antares. Ay, cariño, es otra canción compuesta también por un mexicano. Me refiero a Federico Baena. Y la vamos a escuchar a continuación con Charly Palmieri, Santos Colón y Tito Puente. Pero antes, nos vamos a una pequeña pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura,

mirando a cada instante con la luz y cariño con Charlie Palmieri, Santito Colón y Tito Puente. Federico Baena, también autor, entre otras, por supuesto, de una canción que la vamos a escuchar a continuación y que se llama Yo vivo mi vida. La popularizó Javier Solís. La vamos a escuchar en la voz de Bienvenido Granda. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Yo sé que todo es falso, que amor, amistad son tan solo mentiras que saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida. El reloj, la barca, no te vayas, regálame esta noche, soy lo prohibido. En fin, muchas más son canciones compuestas por el mexicano Roberto Cantoral. Vamos a escucharla en la voz de Gloria Lasso. Gloria Lasso nació en España, año 1922. Comenzó su carrera en París. Por los años 50 estuvo ahí en esa ciudad, ¿verdad?, en esa ciudad francesa. Por los años 60 y por sugerencia de su amiga Edith Piaf, se fue a México, en donde tuvo un éxito enorme interpretando boleros. Pero bueno, sobre ella hablaremos en otro programa. Por ahora la escuchamos en Regálame esta noche. Te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. La aurora está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte, retrásame. Roberto Cantoral, nacido en la ciudad de Madero, México, fundador del trío Los Tres Caballeros, un compositor sumamente importante. Y, por supuesto, autor de esta canción, El Reloj, con él mismo, con Roberto Cantoral. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para sí cuando amanezca otra vez. Nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tú me recuerdas mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino. Se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Y más de este compositor sabrá Dios, amor mío, luz de luna, sabor a mí se te olvida, ya no estás. Bueno, montones. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, otro gran mexicano, bueno, como un ícono también de México, ¿verdad? Los Tres Haces y sabrá Dios. Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz.